Muy buenas tardes y bienvenidos a Olvida tu equipaje. Llenar mis pasos. Un programa de Radio Utopía en el 107.3 en FM y a través de www.radioutopia.es. Directo como todos los viernes o la mayoría de los viernes aquí en el estudio, los estudios centrales de Radio Utopía, ¿no? ¿Es verdad o no? Y se ríen por aquí porque, no sé, algo les debe de chocar. Muy buenas tardes, queridos amigos invitados, para hablar esta tarde de poesía, ¿no? Diego, ¿qué ha pasado con tus camisas, tus jerseys bellos, tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sol, buenas tardes. Hola. Cristóbal. Buenas tardes, compañeros. Aquí desde los estudios centrales de Radio Utopía celebro comunicar que me han puesto una cadera nueva y con ello muchos poetas que he podido leer en todo este periodo de convalecencia. Bueno, pues por eso estás así. Por eso estoy así de contento. Está contento, Cristóbal. Te vemos espléndido. Te vemos espléndido. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando leamos a Silvia Plath. Va a bajar la cosa. ¿Cómo llegamos al final del programa, no? No sé, de momento empezamos con buenos ánimos. Bueno, Mica, que no Hola. Te he dicho el nombre. Muy buenas tardes. Y ya habéis mencionado que vamos a hablar esta tarde de Silvia Plath, ¿no? Estadounidense, nacida en Boston en el año 1932 y fallecida en 1963, con solamente 30 años. Después hablaremos... Creo que no nos va a quedar más remedio de su muerte. Fue poeta, también escribió alguna novela, una novela también, otra que dejó inacabada. Recibió varios premios póstumos. Estuvo casada con el poeta Ted Hughes, ¿no? Que era británico. Y bueno, su familia, interrumpirme cuando queráis, ¿no? Porque bueno, es una familia singular, ¿no? El padre de origen alemán, especialista en la entomología, ¿no? Especialista en insectos, en definitiva, ¿no? Sí. Y bueno, pues ella, Silvia, tuvo una infancia pues muy vinculada a la naturaleza. Ella dijo en alguna ocasión que su gran tragedia fue haber nacido mujer, ¿no? Tuvo un novio, el novio le fue infiel. Después Silvia estudió en la universidad, obtuvo alguna beca, viajó a Gran Bretaña, estuvo becada por la beca, ¿no? En la Universidad de Cambridge, ¿no? Uh-huh. Allí conoció a este poeta que mencionábamos antes, Ted Hughes, ¿no? Y se casaron en 1956, es decir, la conoció en febrero y se casaron en junio, ¿eh? Vivieron, trabajaron después una temporada en Estados Unidos, bueno... Tenían algunos amigos, como la también poeta Ann Sexton. Silvia Plath se suicidó, Ann Sexton también se suicidó, ¿no? El suicidio, luego hablaremos, pero fue una sombra que planeó en su entorno de forma casi constante. Y bueno, si queréis, pues paramos aquí un poco para hablar también de sus libros, ¿no? Fundamentalmente El Coloso, Ariel, Cruzando el Agua, Tres Mujeres, Árboles de Invierno... Y luego la recolección de todos sus poemas, ¿no? La compilación, poemas completos, ¿no? Después también La Campana de Cristal, es el con el seudónimo Victoria Lucas, y algunas otras obras en prosa, como son sus diarios, cartas y demás. Y cuentos para niños. Y cuentos para niños, que eso no lo tenía yo aquí en mis referencias. Ah, sí, ahora sí. Ahora sí, ahora ya me aparece. Bueno, yo ya he hecho mi trabajo. Sí, bueno. Hasta luego. Ya que propuse yo a Silvia Plath, pues abundamos un poco, ¿no? Por ejemplo, en la infancia, el padre muere cuando ella es joven. Yo no creo que tuviera 10 años cuando muere el padre. Efectivamente. La figura del padre tiene que ser una figura alemán, hemos dicho, ¿no? Pues debía ser un señor, un hombre rígido y bueno, pues de mentalidad alemana, ¿no? No sé incluso si el hombre a lo mejor incluso fue soldado o participó a lo mejor en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces, bueno, el padre muere y por lo que tengo yo leído por ahí, por lo que se ve, la madre de Silvia Plath, cuando el padre murió, reprimió su llanto y, digamos, las muestras de dolor. No permitió que no la niña llorara. No, la madre, los suyos. Sí, y el padre murió porque no quiso ser tratado de su dolencia que tenía en ese momento. No sé la si gangrena, era, sí. Diabetes no sé o qué. Algo así. Sí, gangrena derivada de diabetes, si no me equivoco, ¿no? Yeah. Bueno, entonces, por lo visto, Silvia Plath, digamos que a la madre no le perdonó esa contención, ese reprimir los sentimientos. Uh-huh. Que de alguna manera... yo creo que también por lo que he leído de críticos sobre la poesía de Silvia Plath, de alguna manera, lo que se puede leer en los poemas de Silvia Plath es pues el conflicto de, como dice, ser mujer, ¿no? Ser mujer, ser una mujer inteligente, con sentimientos, y ser una mujer en Estados Unidos en esos años de posguerra, de... que bueno, pues la mujer está educada para lo que es educada, tiene que mantener una imagen, tiene claro. que bueno, pues tiene que llevar una vida que no puede elegir de alguna forma, ¿no? O sea, los que pueden desarrollar su vida son los hombres, pero no así las mujeres. Y bueno, de alguna forma esa lucha de entre su ser y lo que había y lo que le rodeaba, la sociedad, las expectativas, todo lo que había ahí, bueno, pues eso es forma parte de esa lucha suya, de esa... Bueno, no sé si los psicólogos o psiquiatras nos dirán hoy día que tenía algo, ¿no?, definido y tal y cual. Yo por lo que digo, creo que sí. O sea, que había algo y que también decíamos como que, bueno, la medicina de aquella época no podía ayudarla, ¿no? O sea, no era... Pero bueno, sí puede haber unos determinantes biológicos quizá, pero luego también, bueno, pues oye... Un entorno opresivo, un entorno, claro, que hace que se... Y una mujer, pues que, bueno, pues que no le, me imagino que no le salía vivir de esa manera, ¿no? Que ella lo que quería era otra cosa. Bueno, luego en la novela que tiene, la campana de cristal, parece ser que la protagonista, Esther Greenwood, es un alter ego de ella, ¿no? Entonces, comenta bastantes cosas acerca de lo que podría ser ella misma, ¿no? Dice que medía 5 pies, ¿no? Sin zapatos, de altura... dice que era plana como un muchacho, dice de sí misma, era extremadamente inteligente, pero no utilizaba la inteligencia como arma. Ganó un premio de una revista femenina, ¿no?, en 1954. No se imaginaba, por alguna razón, ¿no?, lo dice esto la protagonista de la novela, no se imaginaba a gente junta en la cama, ¿no? Y parece ser que Silvia, no la protagonista de la novela, empezó a copiar píldoras y a tener fantasías suicidas. O sea, es una cosa curiosa, ¿no? La protagonista de la novela, en una de sus salidas del hospital, pierde la virginidad, pero la terrible hemorragia que le provoca esa pérdida de la virginidad la lleva al suicidio a una amiga suya, ¿no?, que había ya ingresado en la misma clínica por tratar de suicidarse cortándose las venas, ¿no? Es decir, la presencia del suicidio pues es muy muy muy muy constante, ¿no?, en su obra, ¿no? Vamos, y en su iconografía personal, ¿no? Bueno, y en su vida, ¿no?, por lo que se ve, claro, es sí. Bueno, que estaba ahí, ¿no? Quizá no solo como tentativas por su parte y como pensamientos. Y como, ¿no?, pensamientos. Como sí. Curiosidad, os cuento que estuvo en Madrid y de Madrid viajó a Benidorm en plan mochilero con su marido, ¿no? Recién casados. En el año 56 ¿no? o 57, ¿no? A pasar la luna de miel. Sí, y después ya partieron para Estados Unidos, ¿no? Bueno, sí, complementando por darle otro enfoque, aparte de que ha comentado Diego, también hay muchos estudios de género respecto a Silvia Plath, y más o menos la ve como una feminista frustrada que no fue capaz de dar el paso definitivo de realmente haber hecho las cosas y haber vivido como un hombre. O sea, podía haber sido un hombre, podía haber sido un trans, ¿no? De alguna forma podía haberse vestido como un hombre o hecho. Eso fue la época que la marcó, que no lo pudo hacer, eran años muy buenos de expansión económica y demás, pero no se permitía a una mujer actuar, ni ser, ni vivir como un hombre. Entonces, parte de la obra de Silvia Plath se puede observar o se puede cribar a través de los estudios de género, que he visto por ahí que hay bastante bibliografía. Sí. Para el lector. Hombre, supongo que su trauma sería no poder vivir como mujer, no como hombre. Claro. Ah, sí, ya lo he dicho mal. Perdón. Claro, o sea, vivir como mujer... A ver. Plenamente. Claro, en plenitud, sin necesidad de tener que comportarse como un hombre. O sea, poder haber sido ella claro, misma. Claro, tiene razón. O sea, haber podido ser mujer, pero no el rol de eso una mujer. No, haber sido, no la mujer que se esperaba que fuera, ¿no? Sí, tiene razón. Y tuvo dos hijos que, bueno, creo que sí. ¿Fallecieron también con el suicidio de ella? No, pequeños no. No, pero uno de ellos, no, ahora no recuerdo, buscaré el detalle, tuvo algún problema, ahora lo busco. Se suicidó. Pero ya mayor, sí. Sí, no, sí, ya mayor se suicidó. A los 40 años, creo. Y la hija vivió toda la vida pues acosada por la ansiedad, por el... Vamos, ahora busco la información. Que la tengo. Sino sí, que la hija actualmente vive y sufre esclerosis múltiple. Uf. Y ha pasado por episodios graves de ansiedad y depresión. Eso, vale. Bueno. Y el hijo, hermano se suicidó. El hijo Nicolás se refugió en Alaska, era profesor de ciencias del mar, era maníaco depresivo y solitario. Uf. En 2009 se ahorca en su casa. Pobrecito, madre mía. Sí. Es que parece que además de heredar los ojos azules, heredas también, ¿no? Una maleta con... Y si no es genético, lo heredas, te va en tu historia. Bueno, otro día cultural, lo comentaba yo con Cristóbal, ¿no? Hablando de Gabriel Ferrater, que sabemos que se suicidó al día siguiente de cumplir los 50 años, como había decidido hacer, pero resulta que es que luego su hermano también se suicidó y sus padres, los dos, se habían suicidado anteriormente. Mía. Es una tradición familiar casi, ¿no? Pero aquí hay una frase en esta antología que tengo, que ahora os hablaré un momentito de ella, porque quiero vengarme de él. Es que la he hecho. Ya haces bien. Que dice que los suicidas eran los aristócratas de la muerte, ¿no? Uh-huh. Cual me parece una frase un poco llamativa, aunque algo de especial sí que tiene ese tipo de muerte, ¿no? No es desde luego una muerte común, ¿no? Dentro de lo que cabe son los que sí que pueden elegir, ¿no? O lo que eligen. Los que deciden, los únicos. Pues, claro, si eso te da algo de aristocracia, no sé, de distinción. Sí. Bueno, es una aristocracia que da poco, pero cuando ya te la dan, estás muerto. Tampoco te da la nada. Como muertos vamos a llegar a estar todos, bueno, por lo menos morirte de forma aristocrática, ¿no? Sí, sí. Ejerciendo tu última libertad, ¿no? Bueno, a mí una cosa que me ha llamado la atención, que en alguna de las... charlas que mandaste tú, Mica, ahora mismo no recuerdo exactamente cuál, contaban que yo esto no lo sabía, que cuando ella se suicidó, cuando lo consiguió, la vez que lo consiguió, que fue poniendo la cabeza en el horno, ¿sí? Que al lado ponía una nota de su médico. No, eso no lo habéis leído. O sea, ella se suicidó, pero dejó, bueno, pues esto que se dice, ¿no? El desayuno a los hijos, y justo al lado, en lugar de una nota de suicidio, dejó el teléfono de su médico. Y bueno, como que hacían ahí la conjetura de a lo mejor solo estaba llamando la atención. Y era estaba... era como, bueno, voy a seguir intentándolo. Sí, bueno, sí. Y que ni siquiera había una... tenido un intento a los 20 años. Sin llegar a ello. Muy bien hecho, en el que se escondió, en el que se tapó con unas tablas, en el que se puso hasta arriba de pastillas. Y por mala suerte, o buena suerte, según como lo quieras ver, ¿no? La descubrieron. Su hermano, sí, estaba y en no casa. Murió. Y en esta ocasión es verdad que es bueno que había la duda, ¿no? De si uno de los estudiosos y biógrafos y que también fue amigo de ella, ¿no? Un tal Álvarez, ¿no? Comenta en algún momento, a ver si lo tengo aquí a mano, ¿no? Que él cree que no se quería suicidar, ¿no? Que hombre, es curioso, ¿no? Ese dato de que si dejas el teléfono del médico al lado, igual estás pidiendo ayuda, o sea, a la vez, ¿no? Es una llamada de atención, ¿no? Si queréis, os leo lo que dice este hombre. Dice que fue para ella un intento de salir del desesperado callejón sin salida en el que le había situado su propia poesía. Mi opinión es que se arriesgó sin cuidarse de si ganaría o perdería, y perdió, ¿no? Y más gente, gente allegada, ¿no? A Hughes, por ejemplo, ¿no? Que también se plantean que si quiso realmente o no quiso matarse, ¿no? Dice que su suicidarse es una petición de alivio, ¿no? Y no se puede olvidar, le dice, la forma en que se bordea el placer y el triunfo en la obra de Silvia, ¿no? Si queréis os cuento un poco los acontecimientos, las circunstancias concretas de su suicidio. Parece ser que tenía costumbre de levantarse temprano para escribir, antes de que sus hijos estuviesen despiertos, y hacia las 6 de la mañana dejó pan con mantequilla y leche en el cuarto de los niños. Cerró la puerta y la ventana de la cocina, sellando bien las rendijas con toallas. Abrió el horno, metió la cabeza y dio el gas. En aquel piso helado, su marido, viviendo con otra mujer, dice, ajeno por completo a ella y a sus hijos, ¿no? Y ella acabó muerta, y dice uno de sus críticos, triunfante, completada, definitiva y desafiante. Había contratado una niñera para hacerse cargo de los niños, que llegó a las 9, no pudo conseguir que la abrieran, y después unos obreros al final la ayudaron a entrar. Había un olor a gas espantoso en todo el edificio, incluyendo uno de los inquilinos que vivía debajo de ella, ¿no? Y como decís, en la mesa una nota: por favor, llamen al doctor tal, seguido de un número de teléfono del doctor, ¿no? Entonces, de algún modo es como que pasó su vida jugando a la ruleta rusa. Pues, totalmente. Hasta que llegó un momento en que, bueno, ese tiro sí que te llevaba bala, ¿no? O sea, que ahí sí que... Yo no sé, o sea, aquí dejan ver como que eso va también una... como algo estético, algo poético, de jugar con la muerte. Yo creo que si lees los poemas, si yo me he leído La campana de cristal y me da la sensación todo el rato de una chica tan traumatizada constantemente por todo lo que ha vivido, que es más como realmente querer quitarse de en medio, o sea, de tanto sufrimiento. Dejar de sufrir. ¿No? Dejar de sufrir. O sea, no lo veo en absoluto como en plan, bueno, voy a jugar, voy a ver, o la estética que pueda tener esto del triunfo sobre la muerte. Yo creo que era un sufrimiento, vamos, genuino. Bueno, está claro, además, que las circunstancias de la muerte, parece ser que estaba con poco dinero, con muy poco dinero, y una depresión continua. Es decir, y yo estoy de acuerdo con dos lo que niños dices, muy pequeños, sola, totalmente sola, con su familia en Estados Unidos, que era su madre, que tampoco sería genial. Cuando tuvo su primer intento de suicidio, fue ingresada en el hospital psiquiátrico, donde sufrió electroshocks como terapia, ¿no? Eso es lo que cuenta La campana de cristal, y tiene algunos poemas que hacen, este que se llama Lifting Facial, Escayolada, o sea, hacer muchas referencias ese paso por el hospital. Y madre mía, yo me planteo, y os hago esta pregunta a ver qué os parece a vosotros, ¿no? Si Silvia Plath no se hubiese suicidado, ¿estaríamos hoy hablando de ella como poeta o no? Es que es muy difícil, pero vamos, yo creo que con 30 años tiene una obra tremenda, o sea, que si hubiese seguido escribiendo mucho más habría hecho. Yo supongo que sí, la verdad, también. Yo creo que sí. Hombre, lo que ocurre es que por distintas temáticas de su literatura, entre ellas el suicidio y luego los intentos, y que luego al final lo lograra, digamos que es algo obviamente reseñable, pero quiero decir que si lo que hubiera escrito no hubiera tenido en su un valor, hubiese pasado desapercibido. Su vida hubiera sido otra, en otro momento, con otras circunstancias, sería una poeta, vamos, renombradísima. Pero es que vive como rodeada de un montón de traumas, desgracias en un momento horroroso, con un personaje que se encuentra, que llega a ser su marido, que la remata ya. A lo mejor intencionadamente también ella busca ese tipo de personajes, pero bueno, yo creo que es una persona que vive totalmente eso, traumatizada por lo que le pasa en la vida, porque debía vivir una vida tremenda esta chica, ¿eh? Que es que en realidad yo creo que no sabemos nada. Pero las cosas estas que cuenta ahí en La campana de cristal, pues te das una idea. Chicas jovencitas de 20 y pocos años que se van a Nueva York con una beca, en colegios así como mayores, y viviendo la vida a ver qué pasa, y no sabían nada de la vida, y les podía pasar de todo. Pero, ¿por qué os parece que la vida de Silvia es tan extremadamente dura? A mí es que no digo primero que sea una vida fácil. Primero por la infancia que debió llevar. Pues una chica con una enfermedad mental, como ahora podemos decir que la tendría. O sea, esto ahora ya lo sabemos, pero entonces no sabía ni qué era. Pero esta chica debía tener una enfermedad mental seria, sí. Desde joven. Desde claro, joven. Y cómo esa enfermedad mental la señalaría como una... Y no su vivencia, no normal, no era una mujer normal, claro. Con la... No sé, como con una, que también lo decían en alguna conferencia, con una ambición muy grande, con una creencia muy grande en que ella era una creadora, una artista, una persona genial, que yo creo que lo era. Uh-huh. Y la necesidad de querer demostrar eso y a la vez tener una vida normal, con un marido, con unos niños. Sí, con una cosa. Y llegar a todo. La necesidad. Ser la mujer perfecta, claro. La creadora perfecta, la madre claro. Perfecta, no. La hija perfecta, con una chica que no tenía ni 30 años. Es sí, que podemos ser en perspectiva. Comparo con otras poetas de las que aquí hemos hablado, como Ana Akhmatova, ¿no? Por ejemplo, eso es una vida dura. O sea, eso es una en vida otro, dura. En otro tipo de. Pero, sí, en otro lo tipo que pasa de. Es que yo creo que no digo que la de Silvia, perdona, que no lo fuese, pero que. Bueno. Sí, yo creo que en otro tipo de escenario. Percepciones también, ¿no? Yo creo que el sufrimiento es inconmensurable, en el sentido de que sí. No, para cada uno su sufrimiento es el mayor. Claro. Entonces, que me imagino que la poesía del mundo occidental del siglo XX, pues no será nada dura la vida de los poetas. Bueno. En general, quiero decir, si lo comparamos con la vida del resto del planeta a lo largo del siglo XX. Entonces, bueno, al final, pues cada uno tiene su sufrimiento, lo vive de sí. Una manera. Obviamente, pues no podemos comparar lo mismo la pobreza que pudiera haber sufrido Bukowski con el fracaso aparente a lo largo de los años de Raymond Carver o con, no sé, sí, con Pessoa. Pessoa y su vida monótona, entre comillas, ¿no? Sin salir de Lisboa y tal y cual. Pues, claro, al final dices... Eso es muy difícil. ¿Qué y además, experiencia al final te lleva a escribir, ¿no? Lo que escribes? Y a sufrir todo eso como un trauma, porque Akhmatova vivió una guerra. Mm. Claro. Pero es que esta chica debió vivir una guerra en su interior. Eso sí. Sí. Me recuerdo un poco, porque es que solo hay que leer los últimos poemas, que son un delirio en ese absoluto. A Alejandra Pizarnik, ¿no? Sí, que sí, sí. Que también debería tener un mundo interior muy atormentado. Una guerra dentro, ¿no? Que es que yo no sé qué es mejor, ¿eh? Sí, tenerla dentro tener o fuera. La guerra dentro, totalmente. Es que yo creo y que además, si lees algunos poemas en esa clave del tormento que tenía dentro y de los últimos que son totalmente delirantes, con una verborrea tremenda y todo, como unos traumas ahí. O sea, si tú te lees los libros y los poemas, como un poco analizando eso, yo creo que sí que se ve. Yo, en los diarios o en las cartas comentaba que ella necesitaba a su marido, a Ted Hughes, para que le abriera puertas en el mundo literario. Entonces, lo que comentabas tú antes, Cristóbal, si ella en vez de ser mujer hubiese sido hombre, es que ahí ya no hubiese necesitado de otro, ¿no? Claro. O sea que ahí ella tenía ese reproche ante la vida, ¿no? Dice, es que necesito un hombre para que me vaya abriendo puertas, si no, no, claro, no se me da la oportunidad. Ella se daba cuenta ya entonces. Claro. Sí. Es que podemos pensar que su digamos, su malestar psicológico o lo que sea pueda ser debido a un pasado efectivamente traumático con el padre, o pueda ser debido a un presente que marginaba a la mujer y sobre todo si era mujer de yo diría que no decir, diría marginar, o sea, bueno, marginar sí, discriminaba, o sea, sí, estaba en una situación de inferioridad, sí, alguien que era superior. Entonces no sabemos cuál es la raíz de ese malestar, pero si hay algo que ya que podemos decir es que su malestar personal, no sabemos por qué causas, se disemina por toda la obra, porque es que yo no he encontrado un poema alegre. Sí, alguno tal, pero ¿alguno? Sí, en general Leo, es todo devastador. Leo, cuando me dais... Sí, venga, vamos a empezar ya. También estás tú, igual estamos en vamos, la página. Vamos, porque, vamos. Vamos sí. A darle. ¿Qué número es tu? 143. Ah, mira, muy bien, el Cristóbal, aquí estamos, mira. Yo también 140. Lo tenía. Es que venga, fíjate, dale. Es cosa, ¿verdad? ¿Qué cosa? ¿Verdad? No es azar. No es azar, no. No, a ver, desarróllalo. Desarróllalo. El sentido de lo que veníamos diciendo se plasma aquí. Además que está Diego Lamas para luego leerlo en inglés, ¿eh? Porque el inglés se le da mucho mejor que el ruso, aunque no lo he dejado en casa el inglés. Vale, bueno, soy vertical, pero preferiría ser horizontal. Yo no soy un árbol enraizado en la tierra, absorbiendo minerales y amor eterno para rebrotar esplendoroso cada mes de marzo. Ni tampoco la belleza del arriate del jardín que deja boquiabierto a todo el mundo y a la que todo el mundo quiere pintar maravillosamente. ignorando que muy pronto se deshojará. Comparado conmigo, un árbol es inmortal. Un racimo de flores más bajo, aunque más llamativo. Y yo anhelo la longevidad de uno y la osadía del otro. Esta noche, bajo la luz infinitesimal de los astros, los árboles y las flores han estado esparciendo sus aromas frescos. Yo paseo entre ellos, aunque no se percaten de mi presencia. A veces pienso que cuando duermo es cuando más me parezco a ellos, desvanecidos ya los pensamientos. En mí, el estar tendida es algo connatural. Entonces el cielo y yo conversamos abiertamente, y seguro que seré más útil cuando al fin me tienda para siempre. Yo también había seleccionado ese poema, entonces, curiosamente. Que no he acabado. Ah, perdóname. Entonces, pero quizá, ya has terminado el poema, ¿no? Entonces, quizá los árboles me toquen por primera vez y las flores finalmente tengan tiempo para mí. Este poema me ha gustado muchísimo. Es que muchísimo. Yo creo que es uno de los mejores suyos. Pero bueno, perdóname, Cristóbal, que te interrumpí. ¿Qué te parece, Diego? Pues que ya sabía yo que algo habría por ahí. ¡Algo! Ya sabía yo que habría algo por ahí. Es muy bonito este poema, pero fíjate, hombre. Fíjate. Pero al final Cristóbal habla de la muerte y de suicidio, ¿eh? Sí, sí. Una vez más, es que está... Totalmente. Se la observa manera. Y bueno, eso de que ya siempre es horizontal. Y te quiero decir que te he interrumpido porque mi versión, a la que voy a hacer ahora mismo una acerba crítica, mira, donde tú dices, si queréis comparar la traducción, ver la última parte, los siete últimos versos. Yo entre ellos me paseo, no me ven. Cuando duermo, a veces pienso que me les hermano. Más que nunca, mi mente descaece. Resulta más normal, echada. El cielo y yo trabamos conversación abierta, así seré. Más útil cuando por fin me una con la tierra. Árbol y flor me tocarán, veránme. Bueno, es que el trabajo de un traductor y añado que puede poner luz, por ejemplo, o tengo aquí en la puede página, destrozar. Tengo esa la edición y hacerlo de fácil o fangarlo. ¿No? Edición de Jesús Pardo, segunda versión de su traducción. En el poema llamado Partida, que lo tengo en la página 77, que es uno de los primeros, en lo que en el original inglés son cuatro versos, él pone tres versos. Y así sucesivamente. Pero es Pardo, el escritor Pardo, Jesús Pardo. Jesús Pardo. Es el escritor, lo conocéis, que efectivamente tuvo en Inglaterra, es de Santander, Jesús Pardo. Ah, que es de Santander. Haber empezado por ahí. Oye, pero no hay una regla. Esto para criticar a Cristóbal, que es de Santander. No por la regla de la traducción que no sé, que 10 líneas en inglés son. Debería respetarse eso. Son 14 en español. Yo puedo entender que no quieras, no sé, por ejemplo, imitar la rima o imitar los pies acentuales. Pero, no sé, el número de versos quizás sí que sea una cosa. O cómo una idea que es de un verso está en va y la cuela en el verso siguiente, ¿no? O sea, a mí no rehacer la poesía, o sea, que una traducción rehaga, ¿no? Te escriba otro poema. Es que realmente, vamos, dentro de mi máxima ignorancia, pero yo, Silvia Plasimear, si la puedo salvar un poco es porque los poemas estos los he mirado en inglés, porque el inglés más o menos lo puedo controlar, y me han parecido sensatos. Y sobre todo que a veces hay mucho traductor hispanoamericano que tiene otra jerga, ¿no? Pero que eso pasa mucho con Bukowski. No, pero es de Santander, de Santander. No, ese es Pardo, que es el otro. Este lo hace muy bien. Sí, y este de Soy vertical lo he leído en inglés, incluso memorizado. Y me parece que está perfecto. A ver, ¿cómo sería entonces? Bastante buena. ¿Cómo sería, Cristóbal? Esta. I'm vertical, but I would rather be horizontal. Oye, déjame. Bien. Un aplauso. Desde los estudios centrales de Radio Utopía, demos paso al poema que tiene preparado Mika, que sé que se lo he pisado yo, pobrecita mía. Pues tenía aquí su monólogo a las 3 de la mañana. Que de nuevo es, pues sí, eso, asomarte a su alma atormentada, sí. ¿No? ¿Número? Es el número 23. Página 63. Uh-huh. Mejor que se desgarre cada fibra, que la ira fluya desatada, la sangre empapando, vívida, el sofá, la alfombra, el suelo, mientras el calendario con forma de serpiente me asegura que estás a 1 millón de verdes condados de aquí. Mejor eso que quedarme aquí sentada, muda, convulsionándome así bajo las espuelas de los astros, con la mirada perdida, echando pestes, maldiciendo todas y cada una de las veces que nos despedimos, que los trenes partieron arrancando a esta loca, estúpida magnánima de su único reino. Pues no la había seleccionado yo este. Esa rabia, sí, esa cosa que tiene. Ese dolor tan intenso. Y además que no lo camufla, a mí eso sí, me parece sí. Genial también. Porque esa idea de la mujer tiene que ser buena, tiene claro. Que ser cariñosa, tiene que ser dulce. Sí, va en contra de claro. De eso, sí, sí. Bueno, y como comentabas... Y además que ella que tenía que tener ese aspecto angelical y era una mujer muy guapa, muy alta, muy pues americana sí. Y poeta y... Pues debía tener un demonio dentro para lo bueno y un genio dentro sí. Para lo bueno y para sí. Lo malo. Entonces ya debía tener una lucha sí, grande. Sí, lo que comentaba antes Diego, ¿no? Que cuando falleció su padre, su madre no se permitió llorar. Sí. Pues tendría, ella sí. Pues se lanzó en sentido contrario. No, pues tenía ahora sí, era una mujer con sentimientos con todos. Voy a sacar todo el dolor que tengo dentro, ¿no? Sí, sí. Oye, pero una cosa simplemente para ir avanzando. ¿Cuál sería el rasgo de la poesía de Silvia Plath? O conjunto de rasgos. O sea, ¿cómo la definiríais? Hombre, intimista, ¿no? Intimista, confesional, de la experiencia. Vale. ¿Y por qué habla tanto de la naturaleza? A mí me ha sorprendido. Porque ella, sí, yo sé, creo que se crió. Yo creo que es lo que comentaba, porque sí. Le comentaste, creo que ha sido tú, que, o no sé, Armando, que ella se crió en la naturaleza y creo que cuando muere el padre, ella, o sea, la familia se muda porque la madre encuentra trabajo en una universidad o en un college, no sé cómo es, y bueno, pues lo deja. Yo se, creo se va de allí, ¿no? Era eso que yo creo que en la poesía norteamericana hay una gran tradición de poesía sobre la naturaleza, ¿no? Corregidme si me equivoco, pero sí que la he percibido, por ejemplo, no, en Mary Oliver, por ejemplo, sí, ¿no? Mary Oliver o anteriormente Walt Whitman. También, por ejemplo, ¿no? O Kenneth Rexroth o sí. Gente así, ¿no? Pero en su caso hay una relación como maldita con la naturaleza. Es decir, parece como que se quiere fusionar con ella, pero al final es ajena a la naturaleza. Veo una contradicción. Que, ¿por qué ajena? Sí, porque realmente se da cuenta de que su naturaleza no es la de la naturaleza. Es decir, se da cuenta que su naturaleza es humana y que es ajena al mundo natural, que tiene sus propias leyes. Ella pretende fusionarse con la naturaleza, de hecho algunos eran versos que luego os puedo sí. enseñar, pero finalmente la mayoría de los poemas al final acaba como rompiendo con ese mundo y quedándose en su sangre, en su esqueleto, bueno, pero en yo, sus huesos. Igual si eso muestra, porque al final si la naturaleza ella podría identificarse, ¿no?, con la naturaleza. Y al final entiende que no es la naturaleza en la que vive, sino que es en la sociedad y es en... No sé, pues a lo mejor ahí es... Bueno, y también que no tiene esa visión como de la idealizada, romántica de la naturaleza. Tiene pero, algunos también de lo salvaje de la naturaleza y lo que... Entonces, despiadado. Hay dos pasos, ¿no? Hay dos momentos. Uno... El ser humano sigue mirando hacia la naturaleza esperando encontrar en ella la primigenia pureza moral y la belleza estética que necesita en su vida. Plath busca en el mundo natural la armonía y paz interior que le faltan. Puede ser. Pero pronto, el segundo paso, pronto se da cuenta de que no solo encuentra indiferencia, sino también una hostilidad ante la cual se siente vulnerable. Pues nada. La naturaleza es susceptible de maldad. Sí. Bueno, yo creo que ese es un esquema que tenemos que trabajar, Diego. Es que yo creo que, bueno, según esto que has leído, claro, yo creo que es una aproximación naif hacia la naturaleza. La naturaleza es salvaje. Efectivamente. Es lo que nosotros diríamos que es salvaje, que es despiadada. Y que sin entonces, injusta. Bueno, y bonita claro, también, pero tiene esos dos lados. Creo que al final todo lo que digamos de la naturaleza es un añadido humano. Exacto. De esa perspectiva ajeno humana, a la naturaleza. Es ajeno a la propia naturaleza. Claro. Sí, los valores. La experiencia que tenemos es una naturaleza domesticada, ¿no? Claro. Sí, pero ya a la sierra, pero con tu bocata y tu... Bueno, Y con una ambulancia que va a recoger GPS, y por un camino que ya no tiene nada de natural. Yo sinceramente hoy pensaba que domesticada. Pero sí que ahora que lo dices tiene mucho de esto. Tiene mucho. Yo nunca pensé que hoy íbamos a hablar de Silvia Plath y de Bocata. Esto es una, un oxímoron. Sí, la es, por ejemplo. Se ha añadido al Bocata la palabra ambulancia. Pero bueno, es que si vas al Mirador de los Poetas en Cercedilla, pues te vas con tu Bocata y tu libro de Silvia Plath, y si te da un vaído, sube la ambulancia. Claro, claro, esa es la suerte. Claro. Bueno, pues yo después seguiré profundizando en ese tema de la naturaleza. Verdad, pues yo quiero que leáis. Os sugiero que escuchemos también la voz de Silvia Plath, ¿no? Oye, sí, estupendo. ¿Qué poema vas a poner? El que tú me has mandado. Es que te iba a decir que por qué no lo leíamos en castellano. Ah, fenomenal. Claro, y luego en inglés. Y luego lo podemos escuchar en inglés. Como es un poco largo, yo voy a leer tal, se lo paso a Sol. Vale. Y lo vamos pasando, ¿eh? Sí, sí. ¿Vale? Vale, luego volvemos a esto de la naturaleza. ¿Vale? Estos, mira, son 1, 2, 3. Es que lo siento. 183. Bueno, lo siento. 183 aquí. Vale, entonces no hace falta que lo pases, Diego. Vale. Bueno, lo digo porque como yo tengo aquí son 4, entonces yo voy a leer estos primeros 4. Adelante, bueno, yo. Vale, espera. El poema 183 es Papá. Vale. Ah, bueno, espera un momento. La página 405. Página 405. Sí, podemos entonces ir... ¿Cada uno una estrofa? Venga. Una estrofa, ¿vale? Oh. Armando, estás tú ahí, ¿no? Bueno, mi traducción es otra, así que bueno, es posible. Suerte. No, hombre, yo esta creo que está bien. Adelante, esta es de Jordi 12, si no recuerdo mal. Ya, bueno. No, quiero decir que a ver si... Bueno, está escrito el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre. Por cierto, digamos que... Yo creo que lo tuvo presente. El sábado de la semana que viene se cumplirán 60 años del fallecimiento... Eso comentábamos antes, De Silvia. El día 11 de Vamos con el poema, Diego. Vale. Papi, ya no me sirves, negro zapato en el que llevo 30 años, viviendo como a un pie, blanco y pobre, sin atreverme a respirar o a chis. Ni a chistar ni a masticar. Papi, tenía que matarte, pero moriste antes de que me diera tiempo. Saco lleno de Dios, pesado como el mármol, estatua siniestra, espectral, con un dedo del pie gris tan grande como una foca de Frisco, y una cabeza en el insólito Atlántico, donde el verde vaina se derrama sobre el azul, en medio de las aguas de la hermosa Nauset. Yo solía rezar para recuperarte. Ak du. En tu lengua alemana, en tu ciudad polaca, aplastada por el rodillo de guerras y más guerras. Aunque el nombre de esa ciudad es de lo más corriente, un amigo mío, polaco, afirma que hay una o dos docenas. Por eso yo jamás podía decir dónde habías plantado el pie, dónde estaban tus raíces. Ni siquiera podía hablar contigo. La lengua se me pegaba a la boca. Se me pegaba a un cepo de alambre de púas. Ish, ish, ish. Apenas podía hablar. Te veía en cualquier alemán y ese lenguaje tuyo, tan obsceno, una locomotora silbando, llevándome lejos como a una judía camino de Dachau, Auschwitz, Belsen. Empecé a hablar como una judía, incluso creo que podría ser judía. Las nieves del Tirol, la cerveza rubia de Viena, no son tan puras ni tan auténticas. Yo, con mi ascendencia gitana, con mi mal hado y mi baraja del tarot, bien podría ser algo judía. Siempre te tuve miedo, a ti, con tu Luftwaffe, con tu pomposa Germanía, con tu pulcro bigote y esa mirada aria, azul centelleante. Hombre Panzer, tú. Pues que mi traducción es un poco diferente. No, sigo por aquí. Tú, el hombre del Panzer, del blindado. No Dios, sino una esvástica tan negra que ningún cielo asoma por detrás. No hay mujer que no adore a un fascista. Es la bota en la cara. El bruto y el bruto corazón de un bruto como tú. Papi, te veo junto al encerado en la foto que aún tengo de ti, la barbilla partida en vez de la pezuña, pero no menos demonio por ello, no menos aquel hombre de negro que rompió de un mordisco mi rojo corazón. Tenía 10 años cuando te enterraron. A los 20 intenté morirme y así volver a ti. Pensé que con los huesos bastaría. Pero me sacaron del saco y me amañaron con cola. Y entonces supe lo que tenía que hacer. Creé una copia tuya, un hombre de negro, tipo Minecraft, amante del tormento y la locura. Y dije, sí quiero. Pero, papi, se acabó. He desconectado el teléfono negro de raíz, las voces. Ya no pueden reptar por él. Si yo había matado a un hombre, ahora son dos. El vampiro que afirmaba ser tú y que me chupó la sangre durante un año. 7 años, en realidad, para que lo sepas. Así que ya puedes volver a tu tumba, papi. There's a stake in your fat black heart, and the villagers never liked you. They are dancing and stamping on you. They always knew it was you. Daddy, daddy, you bastard, I'm through. Hay una estaca clavada en tu grueso y negro corazón, pues la gente de la aldea jamás te quiso. Por eso bailan ahora y patean sobre ti, porque siempre supieron que eras tú, papi. Papi, cabrón, al fin te rematé. Pues si os parece, escuchamos la lectura de Silvia de este mismo poema. Daddy, you do not do, you do not do any more black shoe in which I have lived like a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breathe or hachoo. Daddy, I have had to kill you. You died before I had time, marble heavy, a bag full of God, ghastly statue with one gray toe big as a Frisco seal, and a head in the freakish Atlantic where it pours bean green over blue in the waters off beautiful Nauset. I used to pray to recover you, ach du, in the German tongue in the Polish town, scraped flat by the roller of wars, wars, wars. But the name of the town is common. My Polack friend says there are a dozen or two. So I never could tell where you put your foot, your root. I never could talk to you. The tongue stuck in my jaw. It's stuck in a barbed wire snare. Ich, ich, ich, ich. I could hardly speak. I thought every German was you, and the language obscene, an engine, chuffing me off like a Jew to Dachau, Auschwitz, Belsen. I began to talk like a Jew. I think I may well be a Jew. The snows of the Tyrol, the clear beer of Vienna, are not very pure or true. With my gypsy ancestress and my weird luck, and my tarok pack, and my tarok pack, I may be a bit of a Jew. I have always been scared of you, with your Luftwaffe, your gobbledygoo, and your neat mustache, and your Aryan eye, bright blue. Panzerman, Panzerman, oh you, not God, but a swastika, so black no sky could squeak through. Every woman adores a fascist, the boot in the face, the brute heart of a brute like you. You stand at the blackboard, Daddy, in the picture I have of you, a cleft in your chin instead of your foot. But no less a devil for that, no, not any less the black man who bit my pretty red heart in two. I was 10 when they buried you. At 20 I tried to die and get back, back, back to you. I thought even the bones would do. But they pulled me out of the sack, and they stuck me together with glue. And then I knew what to do. I made a model of you, a man in black with a Mein Kampf look, and a love of the rack and the screw, and I said, I do, I do. So, Daddy, I'm finally through. The black telephone's off at the root, the voices just can't worm through. If I've killed one man, I've killed two. The vampire who said he was you and drank my blood for a year. 7 years, if you want to know. Daddy, you can lie back now. There's a stake in your fat black heart. and the villagers never liked you. They are dancing and stamping on you. They always knew it was you. Daddy, daddy, you bastard, I'm through. Bueno, pues seguimos en la radio, en Olvida tu equipaje. Los estudios centrales, como no podía ser de otra manera. Luego están los periféricos, ¿no? Hemos trabajado a veces en los estudios que tenemos en Sánchez Vallecas. Alguna vez hemos trabajado en los del Pimpollar. Bueno, aquí poco a poco, ahora que estamos saliendo de la recesión, aumentan las oficinas. Vamos mejorando. Bueno, pues no sé qué os parece. Es un poema muy emblemático de Silvia Plath, ¿no? A mí me parece una vendetta este poema, ¿no? Sí. Yo no creo que esto sea para nada realista. No, me parece una percepción. Es matar al padre, ¿no? Es matar y al marido a la vez. Claro, y al marido, sí. Bueno, pero también tiene una capacidad de analizar la situación de... Bueno, ese, no sé, ese es amor odia al padre, luego que lo que traslada. Que se ha quedado a gusto, ¿no? Sí, pues muy bien, genial por ella. O sea, hay gente que eso tarda años y se gasta un pastón en psicólogo. La poesía como terapia, ¿no? O sea, que ya lo hace en un momento y con gran clarividencia. Bueno, no en un momento, porque terapia... lo escribe en octubre del 62, le ha llevado años, ¿eh? Sí, pero bueno, que es octubre, ahí, pero y que está lo consigue, bien, que sí. Al final lo consigue. Cuatro meses antes, ¿no?, de morir. Exacto, unos pero con 30 años la mayoría de la gente eso, sí, es que sí, lo hace. Sí. Pero vamos, que le costó quitarse de encima la sombra del padre. Pero ve claramente también eso, y que ese monstruo que podía haber en el padre se lo ha reproducido en su marido. Sí. Bueno, pero yo lo del marido, tenemos el dato que nos has comentado antes, pero yo tampoco sé si realmente... O sea, si esto, quiero decir, si esto era así, Hughes. Bueno, pues que Ted Hughes hiciera listas a todas a sus mujeres, no sé de. Sí, eso está ahí, sabemos, eso está ahí. Pues, y bueno, también hay, yo creo que hay una. A su segunda mujer, pero. Vamos, hombre, no le he oído los bueno, diarios. Bueno, Ted Hughes quemó muchas cosas, destruyó muchas cosas de Silvia Plath. O sea, que es que muchas cosas concreto, que igual no particularmente el quemó último, la parte en claro, que hablaba de él, ¿no? Efectivamente. Y bueno, ya este hombre lo que. A ver, tampoco es una parte que me apetezca hablar y prefiero leer poesías, la verdad. Pero bueno, que si dos personas con las que has estado se han suicidado, igual se debe plantear. Lo dejas ahí, ¿no? ¿Qué ha hecho? Ahí lo dejo, ¿no? Pero bueno, sabéis que el hijo luego se suicidó, la bueno, amiga pues se mayor, suicidó. Que, bueno, sí, su mujer y su amante, o sea, por la que le dejó. El suicidio también es una cuestión de alguna forma cultural, ¿no? Sí, hay un pero cuando estás con dos mujeres y las dos se suicidan. No, o sea, quiero decirte, si yo, como que esa sospecha realmente la tengo, pero tampoco sé. Quiero decir, nadie si sabe. Pero también, no, nadie también sabe, recordemos pero bueno. Que cuando se suicida Silvia Plath, ya hace 2 años que no está con el marido, ¿eh? Cierto. O sea que. Sí, no, claro, pero luego con la que está, se suicida. Pero fue una influencia o sea, bueno. Negativa. Ted para Silvia, pregunto. ¿Un catalizador? Es decir, hombre, lee sus poemas. La conferencia de Laura Freixas comentaba lee este poema, el hecho de que ella también quería ser una genia, ¿no? O sea, él es un genio. Ahí ya está es el tema genio. Este, entonces, sí. Hay como hay un los pulso, papeles, ¿no? Sí. El hecho de yo no quiero ser tu musa, yo quiero estar a tu altura, claro. Siendo también una creadora, ¿no? Sí. Y ahí hay un... Pero ese sería sacable a él, quiero decir, ella... le trataría como si él fuera... Quiero decir, que ¿sabe lo que digo? O sea, él potenciaba esa imagen o esa percepción que tenía ella de ser inferior. Entiendo. ¿Es posible? Bueno, no eso lo no sé. Lo sabemos. No lo sabemos. No. A ver, con un padre como el que nos ha descrito, ¿no? O por lo menos con una percepción del padre como la que nos ha descrito, no creo que la raíz de esa mirada sea de Ted, ¿eh? Pero si al final dice lo que dice Cristóbal, es que culturalmente en ese momento claro, es que no así. Se esperaba de una mujer eso, ¿no? Claro, al ser poeta, claro. Se espera que seas no, esposa mucho, de un poeta, ¿no? Como mucho. Claro. Yo estuve leyendo el fin de semana, ella se suicida un domingo, creo que es. Creo que es un lunes. Un lunes. Entonces, el viernes, ella le escribe una carta a Ted Hughes que, bueno, cosas del correo de aquella época. Ella creo que le echa el buzón el viernes y a él le llega el mismo viernes. Y entonces él va cuando recibe la carta va, digamos, rápidamente a casa de Silvia Plath para hablar con ella. Entiendo que por el contenido de la carta. Tienen una fuerte discusión a raíz de la carta que le envía y tal. Ella entiendo que esperaba que le llegara el lunes, pero llegó el viernes. En el transcurso de esa discusión, ella, por lo visto, tira la carta al fuego, se quema la carta y, bueno, y luego se suicida 2 días después. Él va preocupado. Entiendo por lo que yo le digo que él va preocupado, interesándose por ella, para saber que está bien, qué tal y qué cual. Bueno, no sé, quiero decir que de repente se genera esa situación. O sea, hay algo un poco perverso, ¿no?, en la relación que tienen ellos, porque sobre todo después de su separación, porque resulta que después de todo, él es el antólogo, es el estudioso. Esta edición que tenemos todos aquí de Butterley es la edición de Ted Hughes, es el estudioso. Sí. Claro, claro. Después de haberse separado hace 2 años. Fue la albacea, ¿no? Sí, pero como seguían legalmente casados, pues le correspondía a él por ley. Pues eso es un poquito casposillo, ¿no? Por decirlo. Bueno, hombre, y todo lo que no sabemos que haya podido destruir. Dividió las ganancias con la madre de Silvia Plath, creo, Ted. Uh-huh. Bueno, es que estamos haciendo lectura muy sí. biográfica, que está bien. Es inevitable también. Yo creo que es inevitable. Leo 165, me Venga. Permitís, vale. Que es Altercado. Ciento. Es ya. El poema 165 en la página 357. Altercado, pero que también el traductor comentaba en las notas que podría ser la traducción una bronca de pareja, altercado o bronca de pareja. Dice, ¿cómo se solidifican los elementos? La luz de la luna, este risco de Creta en cuya cornisa yacemos, espalda contra espalda. Oigo ulular un búho desde su frío añil. Vocales intolerables me atraviesan el corazón. El niño se revuelve y suspira en su cuna blanca. Abre la boca, pidiendo. Su carita está tallada en madera roja y sufrida. Y además las estrellas, irradicables, duras, un roce, repulsivo y quemante. No puedo ver tus ojos. Allí donde la flor del manzano hiela la noche, camino trazando un círculo, un surco de viejas culpas, profundo y amargo. El amor no puede llegar hasta aquí. Se ha abierto una brecha negra. En el lado de allá, una pequeña alma blanca. Una pequeña larva blanca dice adiós con la mano. También mis piernas me han abandonado. ¿Quién nos ha desmembrado así? La oscuridad se funde, igual que dos lisiados nos tocamos. Bueno, yo podría poner un poco de música. No, no, vamos a leer, hombre. No, un poco de música, que está muy bien. Dale, dale. Venga, estamos Sol. Leyendo muy Adelante. Poco, me parece, ¿no? Sí, Sol, dale, un dale. Un poco música, que también no, está no, muy no, bien. No, manda Sol, manda Sol. Sí, Sol, yo también, venga. Creo que hay que leer. Pues bueno, nada, Sol, espero que leas algún de estos poemas en tu clase de filosofía, porque son poemas fáciles filosofía para estos chavales. Filosofía de la locura. En mis seminarios de filosofía de la locura. Es que os va a gustar este. Vale, se llama Canción de la calle, página 56, número 18. El poema número 18 de sus primeros poemas así publicados del año 56. Venga. Ok. Empiezo por sí, el principio. Quiera. De puro y loco milagro avanzo, indemne entre el gentío habitual que se agolpa en la acera, la calle y las tiendas atestadas de riñas. Nadie parpadea, bosteza o grita que esta carne cruda apesta a cuchillo de carnicero. El corazón y los intestinos cuelgan de un gancho, ensangrentados como las cáscaras de una vaca tronzada, empaquetada por asesinos con chaquetas blancas. Ah, no. Pues yo me desenvuelvo con la astucia de un idiota recién huido, comprando vino, pan, crisantemos de casco amarillo, haciéndome con los productos más razonables para evitar, a toda costa, las sospechas que despiertan mis manos, mis pies, mi cabeza, acribillados de espinas y la enorme herida de mi costado flagelado por la que se desparrama la sangre. Incluso aunque mis laceradas terminaciones nerviosas gorjean su dolor, a un nivel insoportable para los oídos vulgares. Tal vez yo así, doblando mudamente las campanas, por tu ausencia, pueda oír a solas el grito abrasado de sol, cómo las estrellas destripadas se desploman hasta despedazarse, y más guillado que un ganso, la incesante y siseante palabrería de este mundo desquiciado. Bueno, es para llevarla a un lugar de la tercera edad y ponerse a leer esto, vamos. Es que... Y les da algo, vamos. Sí, pero quedan... la última parte es brutal. Es brutal. La incesante y siseante palabrería este mundo desquiciado. A mí esto me parece. Yo esta sí que la recordaba de la. Me lo leí hace años este libro y sí que me acordaba yo de esta de este verso. Wow. La incesante y siseante palabrería de este mundo desquiciado. Y esa idea de que ella va como por la calle haciéndose un poco la persona normal. La persona normal, exacto. Sí, y esto que dice, terminaciones nerviosas que gorjean su dolor a un nivel insoportable para los oídos vulgares. Sí, es tremendo. Como una idea normal, pero... Fijaros, hay poesía maldita que yo he leído, y he leído algunos, y me ha producido cierta catarsis. Pero el nivel de malditismo de esta mujer es tan elevado que no me produce esa deseada catarsis. Sí, sí. Ni tampoco es porque... que me desmorona, me distancio. Ya. Pero es que es un malditismo atroz. O sea, es que es... Es que ya va peor. O sea, ya empieza... Eso es, va peor. Su poesía empieza siendo muy fuerte y tal, pero es que va como cada vez un poco más que te vas metiendo muy en el lodo. Sí, desquiciante. Desnuda. Y más delirante, más duro. O sea, es como que cada vez... Sí, o sea, empieza ahí de una manera, pero cada vez te vas metiendo más... Bueno, supongo que al final su vida, ¿no?, era un continuar un día tras otro, no lograr, no poder salir de... Exacto. Ni de sí, ni de lo que la rodeaba, ¿no? Sí, lo intenta, pero... Que mira, tengo yo aquí de los diarios, tengo aquí una... Nada, unas del año 57, que se llama Carta a un demonio. Y bueno, pues los leo un poco para que veáis, digamos, sobre los diarios como las cosas que escribía, ¿no? Dice, aunque estaba agotada, no podía dormir. Yacía con los nervios a flor de piel, oyendo los quejidos de mi voz interior. Y ahora, habla su voz interior, ¿no? Ah, no eres capaz de dar clases ni de hacer nada. No eres capaz de escribir ni de pensar. Y seguía echada, resistiendo a duras penas esa racha de negatividad, pensando que la voz era mía, parte de mí, y terminaría dominándome de algún modo y dejándome con mis peores pensamientos. Había tenido la oportunidad de combatirla, de ganarle día a día, pero había fracasado. No puedo ignorar al yo homicida. Ahí está. Lo huelo y lo noto, pero no le daré mi nombre. Tengo que someterlo. Cuando dice, no lograrás dormir, no eres capaz de dar clases, tengo que hacer caso omiso y seguir adelante, darle un puñetazo en plena nariz. Su mayor arma es y ha sido la imagen de mí misma como una mujer de éxito en todos los sentidos, en lo que escribo, en las clases y en la vida. En cuanto huelo el fracaso en el rechazo de alguna revista, en las caras de desinterés de mis alumnas, cuando me embrollo, o cuando percibo frialdad y rechazo en las relaciones personales, me acuso de ser una hipócrita y de fingir ser mejor de lo que soy. Una mierda, en el fondo. Soy una mediocre y puedo vivir siendo una mediocre. No tengo el doctorado, ni libros publicados, ni experiencia docente. Tengo un trabajo de profesora. No puedo exigirme ser mejor profesora que cualquiera de los docentes que conozco y que tienen doctorados, libros publicados y experiencia. Lo único que puedo hacer es día a día esforzarme por ser mejor profesora que el día anterior. Bueno, y si digamos... Es que debía tener un nivel de exigencia esta mujer consigo misma. Pero una autoestima muy baja, ¿no? Y una autoestima muy baja. Lo que yo veo, ¿no? Una percepción... Porque parece que al primer viento hace pum y cae abajo. Supongo que es la mezcla esa de grandes expectativas, porque sabe que es capaz, pero también al final, pues, madre mía, joder, debía de vivir. Por eso yo digo que debía tener un sufrimiento, no de la de lo que es en realidad, objetivamente, lo que vivía, sino cómo ella lo vivía. Bueno, es que en realidad para sobrevivir hay que tener, y lo hice por ahí, por algún sitio, una coraza. Yeah. Una coraza frente al mundo. Ella habla en algún poema que recuerdo haber leído. Sin embargo, su coraza, no sé por qué, por lo que estamos hablando de su relación con Ted o por lo que fuera, era muy endeble, muy vulnerable. Hombre, bueno, claro, todo también, o sea, este hombre la ha engañado continuamente. O sea, eso también, si la persona a lo mejor que te, con quien te puedes apoyar te engaña, o sea, es como una un añadido, ¿no? A sus inseguridades y tal. O sea, yo creo que... Pues, hombre, pero hay personas mejor que frente a ese engaño coge y se va o bueno, o tal. Pero ella misma es igual ahora, pero entonces... Que se revuelve sí, mucho sí. Mira, su sangre. Voy a leeros otro par de dos pasajes más del diario. Sí. Que son de dos días seguidos, 22 de julio. Además que esto es cuando está en Benidorm. 22 de julio y 23 de julio del 56, ¿vale? El 22 escribe: todo va de maravilla en este nuevo sitio. Tengo la sensación de que es la fuente de una vida y una escritura muy creativas y de que lo será aún más en las próximas 10 semanas. Ted, vivir con él es como estar escuchando un cuento eternamente renovado. Tiene la inteligencia más asombrosa e imaginativa que he conocido. Nunca había disfrutado de condiciones tan propicias. Un marido brillante e increíblemente guapo. Por fin pasaron los días exasperantes de pobre satisfacción egocéntrica por conquistar a hombres insignificantes y cada vez más fáciles. Una casa tranquila y amplia donde nada me perturba, ni el teléfono ni las visitas. El mar al cabo de la calle y las montañas a nuestro alrededor. Un pleno bienestar mental y físico. Cada día nos sentimos más fuertes y más vivos. Esto es el 22 de julio. ¿De qué año? 56. Mm. Y bueno, en su luna de miel en Benidorm. Sí, en Benidorm. Ahí escribe, yo creo que en ese momento escribe... Hay razones muy buenas, sí. Pero luego 56, 57, 50, pero en los 60 ya ahí empieza a bajar. Esta es la entrada del día siguiente, en la que, por lo que nos indica aquí la editora, la primera parte de esta entrada se ha perdido, ¿vale? Y pone: buceo en mi soledad. El dolor cada vez más profundo, muy lejos de las lamentaciones que inspiran las tempestades superficiales. El dolor que se clava, que corta como la hoja de una navaja y hace brotar la sangre oscura. Simplemente la nefasta conciencia de que el mal ha ido creciendo con la luna llena. Lo escucho rascarse el mentón, el ruidito rasposo de la barba. No está dormido. Ojalá salga a dar una vuelta o no nos vamos a reconciliar nunca. Un poco más abajo. El mal crece bajo la piel y hace que no quiera tocarla. Me levanto, enfadada, y busco un suéter en la oscuridad. No puedo dormir, me ahogo. Me siento en el comedor, en camisón y suéter, y contemplo la luna llena. ¿Cómo saber cuánto tiempo queda antes de la muerte? Joder. En 24 horas, ¿no? Claro. Sí. O sea, es que... Sí. Uno de los diagnósticos que se han establecido es que posiblemente padeciese trastorno bipolar. Sí. Silvia Plaz, ¿no? Claro, esto que estás leyendo son los diarios, ¿no? Es decir, aquí solamente vemos, pues eso. Eso sí que es terapia. Decías tú antes de terapia, ¿no? Mm. Aquí me acuerdo que vino una vez una poeta que decía, dice, la poesía no es terapia. Poesía es arte, ¿no? Entonces, el diario es terapia. La poesía no debería ser ya, terapia, ¿no? Sí, no. O por lo menos no únicamente. Claro. ¿No? Bueno, claro, hombre, entre las diversas utilidades se le puede dar esa utilidad terapéutica. Como cualquier otro tipo de cualquier catártico, otro, claro, como la pintura o como la conversación, ¿no? Y yo creo que para ella era terapia, entre otras cosas, aparte sí, por de, eso distingue claro, también, porque ¿no? Se sentía mucho mejor y le daba forma a todo ese sentimiento y esa frustración de la que estábamos hablando. Eso sí, es constante. Yo no me he leído los diarios, no sé en qué línea va, pero aquí, en cuanto a la poesía, es una y otra vez. Machaque. Y lo que os he comentado antes, su relación con la naturaleza, que ahora os voy a buscar algún poema, que también son muy duros. Sí. O sea, el que te leí el otro día, ¿te acuerdas, Armando? Que tiene Point Shirley. Ese es fuerte, es una... ¿Puedo leer uno que se llama Malogros? Que es un poco de esa... Que, de ese palo. Bueno, del palo de... es en los 60 y como que ella se da cuenta de que no... Que no está... Es el 124. Que se da cuenta de que no está escribiendo bien, que la cosa no está bien. Ah, dice ella, ¿eh? Hmm. Se llama Malogros y sí, es una época que yo al principio tengo muchos poemas apuntados y me gusta. Que se me había pillado el cable. Me gusta, o sea, al principio reconozco que es una poesía que casi todos me están gustando y tal. Y a partir de los años 60 empiezo a notar que ya me cuesta más leer. Y ella lo dice aquí en el 27 de junio del 60. Se llama Malogros. Dice: estos poemas no viven. Triste diagnóstico. Sus manos y sus pies crecieron bastante bien. Sus diminutas frentes se abombaron de tanto concentrarse. Si no salieron a deambular por ahí como la gente normal, no fue por falta de amor materno. Ah, no llegó a entender lo que les ocurrió. Tienen la forma, el número, todo cuanto precisan. Parecen tan apetecibles, conservados en su salmuera, sonriendo y sonriendo sin parar, sonriéndome a mí. Y, sin embargo, sus pulmones no se inflan, su corazón no late. No son cerdos, ni tan siquiera peces, aunque tengan cierto aire de cerdo y de pez. Mejor sería que estuviesen vivos, y lo cierto es que llegaron a estarlo. Pero ahora yacen muertos, y su madre, casi muerta, de tanto como la desquicia. Saberlos ahí, mirándola estúpidamente y sin hablar de ella. Me parece así como una capacidad de analizar su propia... Estos poemas no viven, triste diagnóstico. Yo estuve a hablar de la naturaleza, Cristóbal. Yo también tenía aquí un poema. Si quieres, dale tú y o tiro yo, no, como veas. Si lo encuentro en la primera, está en la página 102, a ver si sale. Si no, es el que te leí a ti. Es muy fuerte. Es que a mí, yo ya sé, como he comentado, que cuando leemos poemas duros de poetas intensos, me cuesta mucho pasar de un poema a otro. O sea, es tan fuerte lo que dice y lo que pasa... que yo no puedo dejarlo ahí. Sí, porque es como ahí. Un puñetazo en el estómago, sí, ¿verdad? Sí, y ya no puedo. Venga, vamos a otro, venga, sí, ahora lees tú. ¿Sabes? O sea, que no, yo estoy con el puñetazo. O sea, yo siento el dolor de lo que ella está diciendo. Bueno, pues es un poema logrado, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Todos son logrados, Diego. Bueno, pero unos más que otros, ¿no? Bueno, vamos. Nah, entonces, a ti, Cristóbal, ¿qué opinión te ha merecido la poesía de Silvia Plath? Un poco por saber, ¿no? Bueno, La opinión es que esto de la confianza, os lo voy a decir, estimada audiencia. He trabajado Silvia Plath como ningún poeta hasta el punto que me he dado cuenta que quizás odiaba la poesía, porque esto desde luego no es para mí. Pero claro, siempre hemos hablado, es una lectura solitaria. La lectura solitaria se difumina en la lectura comunitaria. Ahí estamos. La poesía vuelve, se hace más poesía en común, en compañía. Era mi esperanza estos días. Claro. Hombre, claro. A mí me ha costado mucho leerlo. También a lo mejor porque, a ver, yo he leído a Ariel, que son los últimos poemas. Y eso cuesta mucho. Y a mí me ha costado mucho en el sentido de que había muchos versos que no entendía, figuras, imágenes... metáforas. Yo decía, digo, pues no sé, yo no, aquí me había partes de los poemas que sí que me parecían estupendos, brillantes y tal, pero como yo no acababa, pero bueno, hoy estamos aquí haciendo una lectura nueva. Exactamente. Mira, con más ojos, al final es que es eso. Claro. Mira, a mí que me gustaría leer el poema 137, muy que bueno, me impresionó. También, sí, muy impresionante. Pero lo podemos leer entre varios, porque... ya que esta no es precisamente es la alegría de la huerta. Ay, lifting, a ver si entre facial. Todos wow. Sí, no sé si la habéis leído y habéis reparado en sí, él sí. Vale, pues empiezo leyendo yo, pasa a Sol y después de Sol Mica, ¿vale? Más o menos cuando yo te segundo, indique venga. El director Loriente. Vete empezando con lo digo porque nos después, quedan 5 minutos, 10 bueno, de programa. Déjame lifting facial después. En aquellos años, estamos hablando de 1961. Después dejamos un minuto para que Sol lo desarrolle. Venga, vale. Lifting facial. Vienes de la clínica con buenas noticias y te quitas de golpe el pañuelo de seda exhibiendo tus blancas estiradas vendas de momia, sonriendo. Estoy muy bien. Cuando tenía 9 años, un anestesista vestido de verde lima me puso una máscara para darme gas con olor a plátano. En la bóveda nauseabunda resonaron las pesadillas y las voces jupiterianas de los cirujanos. Luego apareció mi madre como flotando, sosteniendo una palangana. ¡Puah! Me sentí realmente mal. Ahora todo es distinto. Viajando, desnuda como Cleopatra en mi estilizada bata de hospital, volátil a casa a causa de los calmantes y con inusitado buen humor. Llego sobre ruedas a una antesala donde un hombre muy amable me cierra las manos y me hace sentir que algo precioso se escurre entre mis dedos. En un santiamén, la oscuridad me borra como quien borra la tiza de una pizarra. Y ya no me entero de nada. Durante 5 días yazgo así, en secreto, espitada como un barril, mientras los años se disipan en mi almohada. Incluso mi mejor amiga cree que estoy en el campo. Como la piel no tiene raíces, se desprende tan fácilmente como el papel. Cuando sonrío, se me tensan los puntos. Voy creciendo hacia atrás. Ahora soy aquella veinteañera meditabunda, sentada con mi falda larga en el sofá de mi primer marido. Con los ojos enterrados en la lana del caniche muerto, aún no tenía gato. Adiós a aquella señora compapada que, arruga tras arruga, veía arreglarse ante mi espejo una cara de calcetín fofo, dado de sí, envolviendo un huevo de zurcir. Ahora está presa en algún frasco de laboratorio. Bien, pues por mí, que se muera, que se pudra incesantemente ahí durante los próximos 50 años, adormilándose, meciéndose y palpándose sus ajados cabellos. Madre de mí misma, ahora me despierto envuelta en gasa, rosada y suave como un bebé. Bueno, wow. Yo creo que el título para poner en la radio es Silvia Plath, 2 puntos, la alegría de la huerta. Más o menos. Porque vamos, ¿eh? Es que... O sea, ¿esta mujer se hizo un lifting entonces? No. No, no, esto es una... No. Es fina ironía, ¿no? Sí. Vale. Es una metáfora. Claro, es que yo cuando he empezado entendía que estaba como hablando de... No. Pues entiendo yo que creo que está haciendo algo... referencia, pues su... No sé, yo no estoy segura si le hicieron una lobotomía, electroshock, sí, seguro, lobotomía. Esto es que hay aquí una frase que sale en el libro de La campana de cristal. Esta de la oscuridad me borra como quien borra la tiza de una pizarra. O sea, esto lo cuenta en La campana de cristal, que es cuando está contando lo que le suma, las maneras que tuvieron de tratarle su enfermedad mental. Bueno, y aquí yo tengo notado electrochoques. Sí. Y yo no estoy segura si le hicieron lobotomía o qué. Igual solo eso. Pero bueno, sí. Solo. Pues bueno, eso. Solo. Lobotomía no. Yo, antes de que nos vayamos, que estamos a punto de cerrar, queridos amiguitos, me gustaría leeros el poema de la 222, Topos. Los topos o topos azules que le llaman en esta versión. Que me llama la atención este poema y me lleva a pensar en esto que alguien comentaba, creo que fue Diego, sobre la naturaleza, ¿no? La naturaleza que al final es la mirada que cada uno tenga sobre la naturaleza como humano. Tiene dos partes. En el fárrago oscuro destacan estos dos topos muertos en la rodera pedregosa. Informes como un par de guantes desechados a unos metros de distancia. Dos jirones de ante azul mascados por un perro o por un zorro. Uno solo ya daría bastante pena de por sí, pequeña víctima desenterrada de su órbita subterránea, de debajo de la raíz del olmo por alguna criatura grande. El hecho de que haya otro cadáver convierte en duelo el asunto. Dos gemelos ciegos mordidos por la vil naturaleza. La lejana bóveda celeste está sana y diáfana. Las hojas, al deshacer sus guaridas amarillas, entre el camino y el agua del lago, no revelan ningún espacio siniestro. Ahora los topos parecen tan neutrales como las piedras. Sus morros en forma de sacacorchos, sus manos blancas, alzadas, fijas, en una postura familiar. Cuesta imaginar la clase de furia que los golpeó, ya disuelta como el humo de una guerra de antaño. La segunda parte. De noche estallan los gritos de la batalla en los oídos del veterano, y de nuevo me introduzco en el suave pellejo del topo. La luz es mortal para ellos, los agosta. Mientras yo duermo, ellos se deslizan por sus estancias silenciosas, apartando la tierra con las palmas, zapadores, en pos de los gruesos hijos de las raíces y la roca. De día únicamente palpita la superficie del suelo. Aquí abajo uno está solo. Las manos descomunales van por delante preparando un sendero, abriendo las vetas, excavando en busca de apéndices, de escarabajos, lechecillas, fragmentos de cerámica, algo que comer, una y otra vez. Y de nuevo el paraíso, de la altura final está tan lejos de la puerta como siempre. Lo que ocurre entre nosotros ocurre en la oscuridad, se desvanece, tan fácil y frecuentemente como el aliento. Pues yo tengo que decir que este es, aunque no me gusta del todo y me termina de convencer, este me ha gustado un poco. Yo tengo que confesaros que me he quedado muy lejos de Silvia, ¿no? Sí me ha interesado mucho su figura, sus vivencias, su biografía, ¿no? Pero su poesía, yo confieso aquí públicamente que me ha pasado como a Cristóbal, que me ha hecho plantearme si a mí realmente me gusta la poesía o solo algunos poemas. ¿Algunos poetas? Algunos, claro. Poetas, pero ¿qué es que llamen poesía a la poesía de Silvia Plath y a la de Gloria Fuertes? Es que me parece... Bueno, pero sí. ahí está. ¿Qué quieres decir? Ambas. No. Desarrolla la idea, desarrolla eso. Me encanta Gloria Fuertes, pero por ejemplo, nunca recomendaría a un adolescente, no por vulnerabilidad. Hombre, claro que no, claro que no. Este es un poeta mayor. Y dentro de los programas hemos tocado poetas menores y mayores. Esta es una poeta mayor, eso está claro. Y a mí me cuesta mucho los grandes poetas. Y eso que no hemos entrado en Homero y en todos estos, ¿no? Pero... La verdad, qué buena idea para el próximo programa, mira. Uf, ya ves. Francés, ni en Mallarmé. O sea, pero esta es una poeta palabras mayores. O sea, es una gran poeta. O sea, es de las difícilmente alcanzables. Por eso yo también comparto lo que dice Armando. Y no son lecturas fáciles, ni mucho menos. Pero claro, si la poesía es solo lo que te lo lees y dices, ah, sí. Pues entonces nos dejamos muchas cosas fuera. No, pero hay intermedios que te hacen pensar y esta hay, yo creo que sí, yo creo que por el inglés también, ¿eh? Bueno, y experiencias vitales que también cuando cuentas ciertas cosas puedes estar tu vida totalmente, por suerte para ti, alejadísimo de estas cosas. Pues propongo que dejemos que Diego, que ha sido el que ha propuesto a la autora, sea el que cierre también. Venga. Porque nos queda nada, un minuto para poner una canción, queridos amigos. Bueno, pues... Este es, poema se llama Palabras, es del 1 de febrero del 1963, así que entiendo que es el último, o al menos el último, que ella escribió y se publicó, ¿vale? Se titula Palabras. Hachas tras cuyo golpe el bosque reverbera, y los ecos, ecos que viajan desde el centro como caballos. La savia aflora como el llanto, como el agua que persigue restablecer su espejo sobre la roca, que cae y se sumerge, cráneo blanco comido por las algas. Años más tarde me las cruzo por el camino. Palabras secas, sin jinete, el ruido infatigable de los cascos. Y mientras, desde el fondo de la charca, las estrellas fijas gobiernan una vida. Se puede decir más alto, para acabar, claro. Sí. Hombre, espero que se pueda decir más claro. Te has lucido, Diego, con la propuesta. Hombre, eso nos ha hecho pensar. Eso, claro. Eso que has dicho es la ironía de Silvia Plath. Pues yo recomiendo su poesía, no es para todos. Sí. Pero bueno, es que la poesía no es para todos. Es que la poesía. La poesía debería ser para todos. Debería ser. No sé. Debería ser para todos. Ahí hay un problema. Podemos abrir un debate ahí. Yo creo que bueno, y la cultura, y la felicidad, y la justicia, pero bueno. Lo que pasa es que nos estamos yendo. Yo creo que cada poeta tiene sus lectores. Y esta tiene su destruction. All of my friends, they are falling apart, but not me, I'm in control. was a corpse that we created together. We laughed at the time, it seemed so impenetrable, but reading it now, I think I understand what it is that we're trying to steal from each other. I become such a wolf around you.